A puro dolor, mi amor. La hija de puta que creaste. Ay, es el paper, estaba el agua aquí. Esta canción grita sexo. Hoy voy a dártela rico. Pasar mi mano por tu cuello, me explico. Apretar tu nalga y darte rapidito. Y al finalizar que se escapen los chamaquitos. Dale, agarrame el burrón, que si entramos en calor corre mi tanga al lado. Como me gusta, mi amor, tus ojitos en Hong Kong la chupo como helado. Hoy voy a hacerte el sex. Voy a convertir a tu novio next. Si queda dolido, una tableta de next. Y fumamos una cosecha directa de Budapest. Hoy voy a darte castigo. Darte un beso abajo del ombligo. Como si fuese un buen enemigo. De este maltrato no hay testigo. A mí no me ponga triste, a mí poneme en cuatro. Si me agarras la teta, sola me desato. Haceme mimito. Esta noche yo vine mimosa. En tu rancho te rezo. Me arrodillo, me pongo golosa. Princesa, vamos a ver qué pasa. Te invito a tomar la leche a mi casa. Te gustan bandidos y a mí la guasa. Voy en busca de una perra de tu raza. Perrea, mamita, perrea. Poneme en cuatro, no me pongas triste. Amor, poneme en cuatro. Perrea, mamita, perrea. Poneme en cuatro, no me pongas triste. Amor, poneme en siempre cuatro. Siempre turrón, nunca mantecol. Desde que te vi te quiero dar rock and roll. Desayuno en la cama, en tanga el sol. A vos te doy castigo y también te hago el amor, perrito. Es que me matan tus ojitos cuando me la come de abajito. Y yo que te agarro el pelito, la lengua la mueve tan bonito. El panty lo dejaste mojadito. Hoy voy a hacerte el sex. Voy a convertir a tu novio next. Si queda dolido, una tableta de next. Y fumamos una cosecha directa de Budapest. Okay.